En los últimos años se ha visto que la gastronomía en el Perú ha ido incrementando. ¿Nos podría comentar un poquito más acerca de los diferentes tipos de platos o la gastronomía en general? Okay, en nuestra gastronomía en sí, hoy día, ¿cómo se llama? Con la tendencia, la influencia de productos tanto oriundos de nuestro país y como internacional, que hoy día nuestra gastronomía está en el auge del, ¿cómo se llama? En la vista de todo el mundo, ya que también tenemos un personaje que está promocionando bastante, que es Gastón Acordio, parte de promoción de la gastronomía. Entonces, nuestra cocina hoy día es la bandera y siempre ha sido, pero de repente faltaba difundirlo un poco más a nivel internacional. Hoy día con los festivales, lógicamente hace 10 años atrás ya se promociona nuestra cocina a nivel internacional en diferentes países, pero hoy día nuestra cocina pues ocupa como la cocina francesa o española, que está en la vanguardia. Nuestra cocina también está en vanguardia, ¿no? Todo, cocina molecular, cocina fusión, ya prácticamente ya está pasando, como se llama, una ola de cocina actualizada, de tendencia hoy día. Está dentro de ese también nuestra cocina. Y muchos investigadores, muchos profesionales de gastronomía, como el Bulle, que es el Adrián, ya está viendo ahora la nueva alternativa, está viendo a Perú por la biodiversidad de productos, por la biodiversidad de los platos emblemáticos que tenemos, típicos cada departamento, como de Lima, como de Arequipa, de Cusco. Entonces ya muchos ya vienen no solamente a hacer un turismo de paseo, conocer a Machu Picchu, sino ya vienen también dentro de esos trabajos, dentro de esos sus estadías, ya buscan también conocer un poco más profundo nuestra cocina, y pues ellos son los embajadores de nuestra cocina cuando regresan a sus países, ¿no? Entonces ya no solamente ya vienen solamente por turismo, sino ya vienen por turismo gastronómico, que parte de ya está influenciando, muchos están haciendo lo que es turismo gastronómico. Por lo tanto, nuestra cocina pues ya está llegando y seguimos está trabajando hacia ahí, hacia adelante, para sacar no solamente los profesionales, sino también estudiantes de comunicación, estudiantes de gastronomía o estudiantes de turismo, que es parte de nosotros difundirla, ¿no es cierto? Entonces tenemos que seguir trabajando para seguir avanzando hacia adelante. Creo que hoy día todos los profesionales están inconscientes, los peruanos, que nuestra cocina es mucho más saludable, mucho más variado como la china, ¿no es cierto? Entonces ahí es lo que vamos nosotros, estamos caminando. Entonces, tanto las bebidas como los postres, como la cocina, ¿no? Por ejemplo, comerse un lomo saltado en extranjero, pueden ser, pero depende también cómo lo prepara, porque muchas veces a veces lo preparan y no lo preparan como nosotros que preparamos, y por lo tanto puede ser que el lomo saltado peruano no es el estilo de preparación, ¿no? Sabe que es una influencia, pero el estilo es de nosotros, ¿no es cierto? El estilo. Entonces, la otra producto que tenemos es la papa, ¿no es cierto? La papa, la cebada, la quinoa, que nadie consumía, hoy día lo consume. Y no solamente eso, ahora por ejemplo están viniendo muchos chefs de afuera para hacer turismo, para conocer. Ahora siempre turismo en parte de la selva, sierra, ¿no? Para conocer nuestra gastronomía. Hay que sacar la naturaleza, hay que aprovechar también, hay que dedicarse a sembrar también, ¿no es cierto? El Sí. parte de cultivo, la sanidad alimentaria, ¿no es cierto? No solamente es cocinar rico, ni tampoco nuestros platos sean aceptados para todo el mundo, pero atrás de eso, ¿qué hay? Atrás de la que se, antes que determine el plato ya está servido, todo agradable, exquisito, pero atrás de esta parte de higiene alimentaria, esa parte que nuestra dificultad, por ejemplo, esa es una de las cosas que tenemos que preocuparnos todos los profesionales, tener en conciencia que lo que es antes de un plato hay atrás, lo que es sanidad alimentaria, lo que es conocimiento, buenos manejos, buenas prácticas de manufactura en el empleado, ¿no es cierto? Y como profesional tenemos que saber desde ahí. Como otros países se desarrollaron de esa parte, entonces lógicamente todo su cocina es aceptable, todo el mundo comen con confianza, ¿no es cierto? En cambio de nosotros, es la dificultad que tenemos en provincias, más que todo es, hay cocinas que son muy buenas cocinas, pero no están aplicando parte de higiene. Entonces muchas veces el turismo que viene a ser el turismo gastronómico también, lo incluyen, pero no van a un restaurante, cualquier restaurante ingresan, sino van a un restaurante recomendado por agencias o recomendado por otro. Y entonces para mí sería, pues para nosotros sería que el extranjero que viene, que ingrese cualquier restaurante, que se sienta satisfecho. y todo el restaurante que ofrezca con eso. Entonces, falta de capacitación que nos tocaría a nosotros, y a falta de capacitación. No cocinar rico, no solamente estar en cocinar rico. Somos excelentes cocineros, tenemos paladar, tenemos sazón, pero también nos falta lo que es parte de higiene. Entonces, esa parte sí es una dificultad, que yo viajo siempre a provincia, viajo a otros países, entonces lo veo, la dificultad que tienen en Perú siempre es falta de capacitación y buen manejo de planeamientos. Claro, porque si ellos se sienten contentos con el servicio que brinda, de hecho que va a recomendar a otras personas, y así poco a poco, fácil, el Perú se ha hecho más conocido en esta parte. Ese será uno de los puntos más importantes, porque ellos vienen, van a demostrar el higiene, el manejo, los empleados que sean. Hay veces, hace poco yo estaba acá, a Arequipa me fue, y yo lo veo en un restaurante, puede ser donde está preparando ensalada con uñas pintadas, con manicure a la francesa, imagínate, ves, entonces, que el extranjero que ve, esa es la debilidad de nosotros. Entonces, de ese lado tenemos que preocupar, para que el extranjero que venga, como tú nos dices, por ejemplo, el extranjero que venga y que sean ellos embajadores de nuestra cocina, entonces hay que completarlas, esa es una parte que nos falta. O sea, no solamente puedes vender lo que todo el mundo sabemos cocinar, nuestra cocina es una exquisita de nuestro país, pero tenemos que esas dificultades para que ellos digan, oye, mira, sabes que en Perú cualquier restaurante, te vas a Machu Picchu, te vas a Andahuaylas o Cajamarca, te comes, y cualquier restaurante puedes ingresar con mucha garantía. Y de todos los platos que tenemos, que son exquisitos, los más pedidos por los, no sé, turistas o personas de acá, ¿nos podría mencionar algunos? Mira, en Lima lo que te da, mira, ningún turista va a dejar de comer lo que es un lomo saltado o un ceviche. Eso es típico, ¿no? Porque de repente para nosotros ya no es tan negocio, porque es común, porque ya estamos todos los días comiendo, pero nadie va a dejar de probar un lomo saltado, un ceviche, un suspiro de limeña, un pescado sour, ¿no es cierto? Exacto, una gelé de gallina, un arroz con pato de la Chiclayana, un seco, un rocoto relleno, va a dejar una causa que tenemos, ¿no es cierto? Entonces no va a dejar de probar eso por otro. Pero no solamente eso. Si hay alternativas, hay comidas alternativas, ¿no es cierto? Hay muchas comidas, lo que pasa no estamos, solamente ofrecemos lo que son productos de bandera o los platos bandera, si no tenemos infinidad de platos, ¿no? Y muchos restaurantes que hasta ahorita está trabajando lo que es cocina fusión, cocina del autor, el restaurante, que es muy exitoso en nuestro país.